La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día lunes 15 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. Es un gusto para mí acercarme este lunes y leer las porciones bíblicas que Dios nos da día con día. La cita está en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También la cita que narro está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. El principio de nuestra visión espiritual con nuestros ojos de la fe es primeramente oír la palabra de Dios con esta mente que Dios nos ha dado y la capacidad en sus cuatro puntos de esta mente en nuestro cuerpo de entender las cosas. Así que al tener la palabra de Dios en nuestra voluntad, Él abrirá nuestros ojos de fe en nuestro espíritu. La palabra de Dios es llamada la palabra de fe porque genera vista o genera visión en nuestro espíritu. La fe no viene por el oír las palabras atrayentes de sabiduría carnal de hombres, sino a través de escuchar la palabra de Dios. Aquellos que rehúsan escuchar las palabras de Dios quedan sin excusa alguna, por lo que se dan las gracias a sí mismos por su propia ruina espiritual. Los tesalonicenses, como acabo de leer en esta epístola primera y en el capítulo 2 y en el verso 13, oyeron y recibieron la palabra de Dios debido a la limpieza, la sabiduría, el conocimiento, a la benignidad que Dios les había dado para cambiar sus corazones en su vida. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste, luego debemos aprender a recibirla. Cuando nuestro oído verdaderamente oye la palabra de Dios, la vista o la visión es engendrada en nuestro ser interno por la verdad poderosa de Dios. En otras palabras, mientras no la escuche, no puede ver. Cuando vemos espiritualmente, nuestros corazones entonces son llenados de los rayos iluminantes de la verdad de Dios. Luego, por eso la Escritura dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 36, verso 9, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. El Señor, entonces, nuestro Dios, es el manantial, la fuente de vida, tanto físicamente como espiritualmente. El manantial o la fuente de todas estas virtudes que le dan significado a la vida. Tal vez usted no entienda mucho acerca de un manantial. Yo tengo el privilegio de ser una parte de la Ciudad de México donde en la antigüedad había canales de aguas, manantiales de aguas. Hay un lugar que, en este lugar donde yo llegué a vivir hace muchos años, le llamaban los manantiales, y es que literalmente brotaba agua del suelo, agua en medio de la situación en la que se vivía en esos días, que era para alimentar canales de agua donde la gente podía tomar para regar sus plantas, para regar sus frutos y para poder tener sustento día a día. Amigo que está aquí y que me escucha, Dios es una fuente, es un manantial de vida. Constantemente está sacando, está dando, está entregando, está brotando su amor, su vida, su luz para usted. ¿Por qué debe permanecer con odio y con rencor y con enojo mientras en él está el manantial de vida? Pero de nada le va a servir este manantial de vida y que esté brotando si usted nunca lo mira. Es como estar en un desierto y encontrar uno de estos oasis y nunca verlo, pasar de alto, pasar de lleno a lo largo y sin ver que está ahí. Dios es un manantial de vida. Oro a Dios y le pido que lo pueda usted ver. Pero no recuerde, no debe olvidar y debe recordar que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces después recibirla, recibir esta bendita palabra. Solo a través entonces de la luz que emana de la palabra de Dios, el hombre puede ver el propósito de Dios que tomará su vida y la bendecirá. Cómo crecer en él de alguna manera, porque uno debe entender que debe crecer en madurez en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el premio de nuestra vida, el llegar a vivir donde Él vive, el estar con Él, el compartir todo lo que Él tiene, porque Él llegará a vivir a la casa de su Padre, la nueva ciudad, y es el lugar donde nosotros queremos estar, porque de ahí mismo estará Dios, el cual es el manantial o la fuente de vida, la fuente de verdad o de luz. ¿Hay otro manantial en este mundo? La realidad es que no. Dígame si el alcohol puede llenarlo. Dígame si la droga o el cigarro, dígame si la cocaína puede exaltarlo hasta ese punto. Lo llevará por unos instantes, por unos minutos, pero después de eso la vida se vuelve vil. Usted que tiene una vida tal vez que no tiene freno en una situación moral, ¿cuánto tiempo puede llevarle la satisfacción carnal? Unos cuantos minutos. ¿Cuánto le puede llevar la alegría de compartir con su familia llenas de alcohol? Sino unos cuantos minutos y después de eso solo una tristeza. Porque cualquiera que se da cuenta acaba haciendo después cosas viles, después de que se ha entontecido a través de la droga, del alcohol, de lo que usted quiera llamar. Y quiero decirle, no solo se necesita alcohol para drogarse. ¿Cuántos de nosotros estamos alcoholizados de enojo y de odio y de rencor? Y acabamos por ofender y decir cosas que no deberían decirse nunca. No te amo, no te quiero, ya no te aguanto. Lárgate de la casa, no te quiero ver. Es una tontería, amigo, cuando usted tiene el manantial de vida, vaya y échese un clavado de fe dentro de este manantial de vida, se llama Dios. Busque un instante para buscar a Dios y decirle, déjame ver tu luz y encontrar este manantial de vida. Quiero encontrar la vida. Y cuando usted la encuentra, créame, no hay comparación, no hay nada que se le asemeje. Porque es el Hijo de Dios el que se encuentra, el manantial de vida, la fuente de vida. Y es inagotable, interminable, y entre más caminamos en él, más podemos ver. Después de entonces, uno debe acordarse que la Escritura enseña, por ejemplo, en el libro de Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, uy, agravia sus oídos. Y ciega sus ojos, porque no vean de sus ojos, ni oigan de sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se conviertan, y haya para ellos sanidad. Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Describe no lo que Isaías quería, sino lo que el pueblo quería. Ellos querían no escuchar. Por eso Jesús repite las palabras en el libro de Mateo, el evangelio que él entrega a través de Mateo, en el capítulo 13, verso 15 al 16. Porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y sus ojos guiñan para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mateo capítulo 13 verso 15 al 16. Amigo, uno quiere y entonces uno puede ver. Si uno escucha la palabra de Dios, Dios te podrá dejar ver, pero si en el fondo quieres oír solo lo que tú quieres, tus ojos nunca verán y tu corazón nunca entenderá. Es mi oración que Dios te ayude para que puedas ser liberado de esta primera parte y tus ojos puedan ver la palabra de Dios a través de haber escuchado primero y puesto atención. Que Dios bendiga tu vida y bendiga la vida de tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a su familia y todo lo que tiene. En el nombre de Jesús. Amén y amén.